Una vida apasionante, una vida confusa la de Matahari. Una leyenda todavía viva, con dos biografías en el mercado, con nuevos datos, sobre uno de esos episodios enigmáticos de la Primera Guerra Mundial. ¿Fue realmente un espía Matahari? ¿Fue, como alguien dijo, ese nombre en clave, H-21? Matahari dijo: los sueños son plata, pero mis memorias son oro puro. Y es que a todos conoció, todos la amaron, todos la quisieron poseer como la más fina, como la más relumbrante de sus joyas. Lo triste es que al final todos la abandonaron. Matahari se interesó por España, viajó a España, estuvo alojada en el Rich. Se interesó muchísimo por la gastronomía, viajó a Galicia, a Vigo, a Cádiz, a Barcelona. Disfrutaba normalmente con el ajenjo y sobre todo con el cocido madrileño, la zurraba el cocido madrileño. Matahari, aquella holandesita que encontró en Java la raíz que siempre buscó, las danzas exuberantes, el resplandor, las ganas de vivir. Empezó ya madurita a triunfar, pero en los pocos años que estuvo vigente, conquistó el corazón de la vieja y rancia Europa. Viajemos, por tanto, en el tiempo para descubrir una de las almas más inquietantes en ese trasiego del 19 al 20. Es la historia de Matahari. Esta noche os vamos a contar en nuestros pasajes de la historia una de las leyendas creadas en torno a una de las divas que vio el mundo. Es la historia de Margareta Gertrude Nebel. Es la historia de Matahari, aquella que los malayos llamaron el ojo del amanecer, el ojo del día. Aunque los malayos, cuando hablan de Matahari, es la concepción que tienen del sol. Y ciertamente Matahari iluminó Europa con sus danzas, con sus giros, con sus contorsiones, con su amor. Durante muchos, muchos años, la historia de una apasionada llamada Matahari. Debemos buscar en las raíces de esa historia. Hablemos de la vieja Europa, en el año 1876. Llegaban las noticias de las guerras indias en los Estados Unidos. El Imperio Británico seguía siendo el imperio más grande, hasta entonces jamás creado. En España acaba de llegar un jovenzuelo, su nombre Alfonso XII. Los alemanes estaban muy confiados después de su gran victoria frente a los francos, frente a los franceses, en la guerra franco-prusiana. Y se comenzaba a ver los albores del imperio austrohúngaro. Y en los Países Bajos, en Holanda, en Lutgarden, una ciudad provinciana, nacía la joven Margareta Gertrude. 1876. Se puede decir que Margareta tuvo una infancia feliz, una buena educación para lo que se acostumbraba a dar a una niña en ese último tercio del siglo XIX. Era hija de un burgués, hija de un empresario fabricante de sombreros. La niña era bellísima, una larga melena morena, unos profundos ojos negros, una cara inocente, ingenua, pero a la vez equilibrada. Y unas medidas perfectas. Lo que se dice una niña, después una adolescente adorable. Y en ella se fijó un buen oficial colonial. En aquellos momentos Holanda contaba con posesiones en las Indias Orientales. Java estaba al alcance de la mano de muchísimos oficiales para que vieran cómo se promocionaban sus carreras. Y este oficial, MacLeod, se fijó en ella. Claro, todos se fijaban en ella. Pero el padre eligió a este oficial, porque pensaba que gracias a él, su niña podría ver mundo, podría conocer a la alta sociedad, podría codearse con los mejores. No podía sospechar el padre que su hija tomaría eso al pie de la letra. Ella apenas conocía a MacLeod, apenas conocía a ese oficial holandés. Pero bueno, con 19 años se casó. Y empezó la gran aventura de Margareta Gertrude, empezó la gran aventura de la que sería después Matahari. 1897, en la isla de Java, la gran posesión colonial de Holanda, una isla de 132.000 kilómetros cuadrados. En la actualidad, ahí está la sede, ahí está la capital de Indonesia, Yakarta, una ciudad abrumadora de casi 10 millones de habitantes, una isla de 132.000 kilómetros cuadrados con casi 80 millones de habitantes. ¿Os hacéis una idea de cómo es el asunto? Pero en 1897, hace 103 años, Java era algo más. Java era la ilusión, Java era la aventura, Java era el contacto con lo exótico. Y para la joven Margareta, que venía del frío, que venía de una sociedad casi casi congelada, fue un descubrimiento absolutamente asombroso. Margareta entró en contacto con el sol, entró en contacto con la jungla, con las costumbres tribales, con las viejas danzas del amor, y empezó a sentir que algo en su interior comenzaba a nacer. Y era su contacto con la sensualidad, un sentimiento desconocido por ella hasta ahora. Con 21 años entró en contacto con las poblaciones locales. Su marido, muy empeñado en sus campañas, en su promoción, en su ascenso, pues no atendió todo lo bien que debiera a la joven Margareta. Y aunque tuvieron prole, porque la tuvieron, tuvieron hijos, Margareta iba a lo suyo, una joven alocada, acababa de descubrir un mundo nuevo. Por las noches, gracias a la complicidad de sus criados, se internaba en la jungla y participaba de las danzas tribales, participaba de las danzas rituales, y las aprendió, a fe que las aprendió. Dicen que se volcó de tal manera que abandonó un tanto la educación de sus niños, y que a lo mejor, fruto de la envidia que una de las criadas la tenía, llegó el envenenamiento de su hijo pequeño, que por otra parte era el preferido del oficial MacLeod. MacLeod esto nunca se lo perdonó. Dicen que Margareta jamás tampoco se lo pudo perdonar a sí misma, pero algo había arraigado en el espíritu de Margareta. Esas danzas siempre la acompañarían, esas noches alocadas danzando en torno al fuego. Allí aprendió cómo era el amor, cómo era la sensualidad y posiblemente cómo era la sexualidad de la jungla. En el año 1902, la relación con su esposo estaba muy deteriorada, sumamente deteriorada. Y en 1903 regresaron a Holanda. Margareta seguía siendo Margareta, pero ya no era la misma joven que había abandonado Holanda hace unos años. Y al poco se separó, se divorció, aunque conservó el nombre durante un tiempo. Estamos en 1905. Margareta llega a París. Allí establece su domicilio y se presenta como la danzarina señora MacLeod. Tenía 29 años. Fue la presentación en sociedad de MacLeod, de la señora MacLeod. Pero en 1906 pensó que ese nombre era demasiado costumbrista y optó por otro, buscando en sus viejas raíces ya de la isla de Java. Y ahí nació, en 1906, cuando tenía 30 años, algo mayor para la época, la exuberante danzarina javanesa Mata Hari, la hija del amanecer, la hija del sol, la hija del día. Y comenzó a fascinar a París. El casino, el Olimpia, todas las salas se disputaban la belleza de Mata Hari. Todos querían averiguar qué pasaba con esa exuberante bailarina javanesa. Todos pensaban que procedía de allí. Tal era el empuje, tal era el brío que mostraba en sus danzas, que nadie dudaba sobre la proveniencia de Mata Hari. Desde luego era javanesa. Dicen que bailaba hasta el éxtasis, los giros, las contorsiones, cómo se mostraba ante el público, un público embelesado, un público de la alta sociedad francesa, que pagaba fuertes sumas por ocupar los primeros lugares de esas salas. Mata Hari bailaba para ellos, les dejaba fascinados. En esas danzas se iba quitando la ropa poco a poco, con suma lentitud. Iba quitándose las ropas y en muchas ocasiones quedaba desnuda ante ellos, provocando el alboroto de todos. Las grandes señoronas de París no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Sus maridos pugnaban por ocupar esos primeros lugares. todos tenían postales de Matahari que circularon con mucha profusión por la sociedad parisina. Y empezó a embelesar también Europa. Comenzó a viajar por Europa. Berlín, Viena, Londres, Roma. Todos subyugados ante el flujo magnético y sensual de Matahari. Y así estuvo hasta que comenzó la terrible Primera Guerra Mundial. En 1914, Matahari tenía 38 años. La guerra más devastadora que vio la humanidad. Decían algunos que la guerra que acabaría con todas las guerras. Una guerra que dio al traste con la vida de casi 10 millones de jóvenes europeos. Todos perdieron en la Primera Guerra Mundial. Pero afortunadamente, para Holanda, Alemania consideró la neutralidad de Holanda. Y eso propició que Matahari pudiera moverse con cierta libertad. La libertad que le da una guerra, por otra parte, por Europa. En las zonas donde no había trincheras, donde no había combates, donde no había batallas, Matahari deambulaba, visitaba, danzaba para todo aquel que la quisiera ver. Lo cierto es que en la Primera Guerra Mundial las ciudades apenas sufrieron el efecto de los bombardeos masivos. Y así pudo visitar muchas ciudades. Y así muchos gobiernos se fijaron en ella, como mensajera de documentos, mensajes secretos. Y lo cierto es que Matahari era la más propicia para ser agente secreto, la más propicia para ser espía de unos y de otros. Porque se codeaba con todos, duques, marqueses, militares, burgueses. Los que manejaban el cotarro, los que manejaban los datos en esa Primera Guerra Mundial, estaban en contacto con Matahari. Pagaban fuertes sumas por pasar una noche con Matahari. Ella era conocedora, sabía perfectamente acerca de su belleza y de sus medidas perfectas. Y en consecuencia, se aficionó muchísimo a las joyas, al dinero, a la buena vida. Fue un momento extraordinario, de esplendor máximo para Matahari. Dicen sus críticos que jamás llegó a dominar las danzas puras de Java. Pero ¿y qué más da? Dicen sus críticos que era una ninfómana entregada al sexo. Cada noche era diferente. Sus propios amantes, aquellos duques, aquellos burgueses que la adoraban, aquellos militares que la idolatraban, quedaban sorprendidos por el hacer sexual de Matahari, aunque dicen que a ninguno quiso y que de todo se aprovechó. Pero en esos primeros años de la Primera Guerra Mundial, como os he dicho antes, todos querían acercarse a Matahari por unos u otros motivos. Y en una estancia de Matahari, en Holanda, delegados alemanes en La Haya se acercaron a ella con el propósito firme de que sirviera a los intereses del Imperio Alemán. Y ella accedió. No sabía lo que se le venía encima. Y en principio, sí, pasó algún dato, algún documento, que por otra parte no eran primordiales, no eran esenciales para el devenir de la guerra. Pero ella accedió, posiblemente pensando en ese pasaporte que la facilitaría ir de un lado a otro por Europa. Pensó que no podía ser peligroso. Pensó en ese momento que nadie podía tocar a Matahari. Llegó a creer que estaba en la cumbre del éxito. Por supuesto, los alemanes se fijaron en ella, pero los franceses también, y los británicos también, por supuesto. Los franceses también en París la pidieron que fuera su agente secreto, y ella accedió. Posiblemente no era muy consciente de la gran guerra a la que estaba siendo sometida Europa, y de los intereses político-militares que todos querían que ella fuera su mensajera. Y empezó a trabajar para las dos potencias, para los aliados y para las potencias centrales. Y en octubre de 1916 llega una fecha fatídica para Matahari, envuelta por el glamour que siempre la acompañaba, por su extenso vestuario, por su potente personalidad, llega a Madrid. Son los últimos días de octubre de 1916. Ella se aloja en el Palace y actúa ante la inmóvil sociedad madrileña. Dicen que un senador catalán de nombre y apellido Junoy, Emilio Junoy, se enamoró fervientemente de ella y la propuso ir a Barcelona. Ella denegó la invitación, no quiso saber nada de esa invitación. Dicen que el delegado alemán también se enamoró de ella, y dicen que el asesor francés, por supuesto, también se enamoró de ella. Pero en ese momento el asesor militar francés establecido en Madrid recibe una nota. Una nota que llega de los servicios secretos franceses. En esa nota se le comenta al delegado militar francés que hay una espía. Es un hombre clave H-21. Y que piensan que es Matahari. Que piensa este servicio secreto francés que Matahari ha traicionado los intereses de Francia. Y que ha pasado documentación a los alemanes. Y que esté muy pendiente. Tienen que confirmar que H-21 es Matahari. Los franceses trabajaban así gracias a la información que a su vez les habían suministrado los británicos en sus service secrets. Los británicos pensaban que Matahari era la culpable de ciertos movimientos de tropas en Alemania. Y todos estaban pendientes de un dato. Si Matahari, desde Madrid, viajaba a Berlín, no habría problema. Pero según los datos que obraban en poder francés, si Matahari visitaba París, esto significaría que Matahari era H-21 y que pensaba ultimar los últimos detalles de su información. Por tanto, todos estaban muy pendientes. Junoy, como os he dicho, le había propuesto ir a Barcelona y le había denegado esa invitación. Y llegó un mensaje, llegó un telegrama. Alguien le decía a Matahari que debía ir a París. Luego se comprobó que ese telegrama era falso, posiblemente suministrado por el Servicio Británico de Información. Ella picó el anzuelo y preparó su viaje hacia París. Todo estaba dispuesto para el apresamiento de Matahari. Ella seguía pensando que nadie la podía tocar, que nadie podía apresarla, que nadie podía intentar averiguar si era o no era espía. Ella era Matahari. El 13 de febrero de 1917 es detenida en París. Ella no da crédito a lo que está ocurriendo y empieza de forma febril a enviar cartas a todo el mundo, a todos sus amigos, aquellos que la amaron, duques, terratenientes, militares. Buscó ayuda en todos los que la amaron, en todos los que le rindieron admirada devoción. Ninguno respondió. Todos abandonaron a Matahari. Aquella diosa que vino de Java era abandonada por sus leales servidores. Fue sometida a un juicio sumarísimo. Dicen algunos que injusto. Otros dicen que no hubo más remedio. Francia, el país que la había contratado como espía, era el país que ahora la juzgaba como traidora. Ella siguió enviando cartas sin obtener respuesta. En principio, era cuando la sometían a las preguntas del tribunal, Matahari titubeaba, no era muy coherente en sus exposiciones. Seguía pensando que no le podía pasar nada, que ese juicio era simplemente una farsa, que después todo se solucionaría. En estos momentos Matahari tiene 40 años. Por fin, cuando ve que todo se puede poner negro, que todo se puede perder, utiliza un hombre, el duque de Brunswick, un duque alemán entroncado con la familia real británica, y aduce que ella en realidad lo que estaba preparando era el camino hacia la paz, que gracias al duque, que tenía mucha influencia sobre el emperador, utilizaría sus contactos para provocar la paz en Europa, que ella era simplemente una paloma mensajera de la paz, pero nadie la creyó. Dicen que los británicos estaban muy dolidos porque los alemanes 2 años antes habían fusilado a lo que consideraban también una espía en Bélgica, una espía al servicio de los británicos, y que querían venganza, querían cobrarse venganza. Dicen otros, muy aventurados por cierto, que los británicos no querían ni por ensueño hablar de la paz. En esos momentos sabían que Estados Unidos iba a entrar en la guerra y no les interesaba para nada la paz. Querían aplastar a Alemania, el poder de los imperios centrales. Y llegó el día fatídico. Matahari es condenada a muerte. Ella seguía sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo. Aquella que ilusionó toda Europa, aquella que iluminó Europa, ¿cómo es posible que acabara en un paredón frente a unos fieros soldados que la iban a disparar? 18 de octubre de 1917, el último día de Matahari. En su celda dormía plácidamente. Eso quiere decir que no contaba, porque ella había pedido un indulto al presidente francés y el presidente se había desmarcado de este asunto. No quería entrar en los pormenores de Matahari. Todos, al parecer, querían desembarazarse de ella. Sabía demasiado, posiblemente, sobre muchas altas personalidades de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Todos querían que Matahari desapareciera. Ese último día dormía plácidamente en su celda cuando un capellán, acompañado de 2 monjas y un capitán, también con su abogado, entraron en la celda. Las monjas la despertaron suavemente, dulcemente. Ella abrió los ojos y vio toda la escena que se contemplaba ante ella. Preguntó qué ocurría. El capellán dijo que había llegado la hora. Ella, dicen que no se inmutó. Se levantó de la cama. Se puso sus medias finísimas de seda negra. Sus zapatillas con lazos de seda, que retó firmemente. Un abrigo. Un sombrero de fieltro negro. Su pelo recogido en trenzas. Escribió todavía dos cartas, como casi implorando el perdón, suplicando que no acabaran con Matahari. Pero nada pudo hacerse. La acompañaron al coche que la llevó al campo, a un campo militar, al campo de Vicens. Y allí le dijeron que si quería que sus ojos fueran tapados antes del momento final. Ella no quiso. Quiso enfrentarse a la muerte. Dicen que su rostro estaba lívido, pero aguantó serenamente la última decisión. El capitán se dirigió a sus soldados. Ordenó, lo descarguen, apunten y fuego. El 18 de octubre de 1917 murió la diosa de la danza, murió la diosa de la sensualidad, murió la diosa del amor. El ojo del amanecer, murió Matahari. Y lo más triste de esta historia es que nadie quiso hacer nada por ella. Posiblemente, sí, fue espía, pero de segundo o tercer nivel. Los datos que proporcionó Matahari después se pudo corroborar esta historia no fueron determinantes para nada, ni para nadie. Simplemente, ella pensó que al trabajar para Alemania, al trabajar para Francia, pues podría andar libremente por el territorio europeo. Y eso fue su fin fatal. Hubo luego una historia después de la muerte de Matahari, muy relacionada con España, que nos habla del gran escritor Enrique Gómez Carrillo. Enrique Gómez Carrillo estaba casado con Raquel Meyer. Raquel Meyer, ya sabéis, decían, era el alma que canta. Era la gran cupletista de nuestro país, la gran tonadillera de nuestro país en esos momentos. España estaba muy dividida también, como Europa. También era neutral, pero había aliadófilos y germanófilos. Enrique Gómez Carrillo pertenecía a los primeros, a los aliadófilos. Era muy pro-francés. Y dicen que Gómez Carrillo intervino, por esa devoción que tenía hacia Francia, en la situación de Matahari, propiciando que H-21 fuera Matahari. Pero también dicen las malas lenguas que fue un acceso de celos de Raquel Meyer, pensando que su marido se había enamorado, como tantos, de Matahari. Incluso en el año 1925, Gómez Carrillo tuvo que escribir un libro aclarándolo todo y diciendo que él jamás había tenido nada que ver en el asunto de Matahari. Lo cierto es que toda la sociedad europea habló de Matahari. Hasta la exploración fue motivo de comentario y, por supuesto, motivo de leyenda. La leyenda que os hemos contado hoy, la danza de Java, la danza del ojo del amanecer, la danza de Matahari. Una historia muy triste que acabó cuando ella tenía tan solo 41 años. Eso sí, 41 años y máximo esplendor hasta el momento final de su muerte. Nos quedamos con esa imagen, esa Matahari con su gorro de fieltro negro, con ese abrigo de pieles, esas medias de seda negra mirando al pelotón de ejecución. Ese 18 de octubre de 1917 pasará para siempre a los anales de la historia del espionaje. Y en este caso diríamos el espionaje que nunca fue. Cuenta la leyenda, cuenta la historia oscura de Matahari, la que rodeó a Matahari en esos días, que fueron 12 los soldados que dispararon o intentaron disparar contra ella. Dicen que jamás se sabrá, pero que algunos de esos soldados no llegaron a disparar su fusil. Aún así, los disparos que llegaron hasta ella fueron certeros. Y en ese campo de Vicens quedó tendida para siempre. Aunque la leyenda la inmortalizó para todos, y aún hoy en día se siguen escribiendo cosas sobre Matahari. Lo cierto es que nunca terminaremos de averiguar la verdad. Aquella niña de los Países Bajos, a la que su padre tanto quiso y tanto estimó. Porque cuenta la historia que el primer día de colegio su padre la quería tanto, quiso valorarla tanto, que la llevó al colegio en una carreta pintada de oro y tirada por dos animales enjaezados. Una niña que alcanzó la eternidad gracias a su espíritu de fuego. Es la historia de Margarita, la historia de Matahari.